Yo con mi carrito viejo hice un negocio de primera. Yo con mi carrito viejo hice un negocio de primera. Lo cambié por un terreno, pero de las cosas bellas. Lo cambié por un terreno, pero de las cosas bellas. Me devolvieron tres yeguas, dos burritos y un caballo. Cuatro pavas, cinco gallos y doce vacas escoteras. Hoy en día no tengo carro, pero al menos tengo tierra. Hay que puya, que puya, que puyará. Baila, baila la puya y no diga nada. Hay que puya, que puya, que puyará. Baila, baila la puya y no diga nada. Hoy no monto en el carrito porque ya se lo llevaron, pero monto en el caballo que es bastante piquetero. Mientras camino el potrero, oigo el canto de los gallos. Hay que puya, que puya, que puyará. Baila, baila la puya y no diga nada. Hay que puya, que puya, que puyará. Baila, baila la puya y no diga nada. $20,000 en dinero y una perra mordedora que hasta yo le tengo miedo. Hay que puya, que puya, que puyará. Baila, baila la puya y no diga nada. Hay que puya, que puya, que puyará. Baila, baila la puya y no diga nada.